debates. Igual que en el fútbol, siguiendo con la unión. ¿Cómo de se llamaba esto? Se le echa la comida. ¿Cómo sí, se llama? Con la sal. Exactamente, con la sal de la historia. Vale, pues hay categorías intermedias. Yo entendía un concepto que es que en los deportes analógicos, los no eSports, tú puedes jugar al fútbol, puedes jugar al baloncesto, puedes jugar al hockey. En eSports, ¿eso cómo se traduce? ¿En yo juego a un juego en concreto? Sí, correcto. Claro, por ejemplo, juego a Street Fighter, pero ajá, también hay, como dije antes, hay Clash Royale, Counter-Strike, Tekken también, por ejemplo, si hablamos de juegos de lucha. Es que no tiene por qué ser juegos de lucha también. Mira, hablando de fútbol, FIFA, Pro Evolution también. El equipo este que tiene ahora el Alonso, que es de... Sí, es de eSports Alonso, también, ¿no? O sea, aquí eSports es como decir todos en general. Luego tienes que especificar. Yo no puedo decir, juego a eSports. No, tienes que especificar a juegos que den dinero y tengan competición, claro. Den dinero y tengan competición. Sí. Ya empezamos a afinar la cosa. Exactamente. A sobre lo que vamos. Eso que den es, dinero. Lo clave. Que den dinero y que den dinero. Sí. No, supone obtener. Yo es gratis, hombre. ¿Cómo me va a dar dinero? A mí me pone gratis. Suele tener las competiciones patrocinadores de distintas empresas. Amigo, entonces claro, hablamos de dinero ahí por patrocinadores. Sí, exactamente. Ok, muy bien. Por ejemplo, PlayStation. Ajá.